CNQRadio.com con notas exclusivas. Voy a hablar de un tema muy ligado a Corrientes, que es sobre Artigas. Acaba de salir un libro mío sobre esta figura extraordinaria, que más que un prócer uruguayo, es un prócer rioplatense, un prócer americanista, ¿no? Y Corrientes ha tenido mucho que ver con Artigas, si bien es algo que la historia que siempre nos contaron no se ha ocupado de explicitarlo con mucho entusiasmo. Corrientes fue uno de los pueblos libres, mire qué lindo nombre, ¿no? Uh-huh. Los pueblos libres que se acogió a la protección del gran caudillo oriental, a quien se le llamaba protector de los pueblos libres. Pero no porque hubiera ocupado las provincias, sino porque las provincias lo consideraban su líder, en su convicción federalista, ¿no es cierto?, opuestas al centralismo unitario de Buenos Aires. Voy a hablar de otros temas, básicamente de la época artiguista de Corrientes. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.